fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos otro viernes haciendo esta magia que es radio de verdad, radio en vivo con las chicas y los chicos de la Escuela Infantil número 6, del Litrito 5. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Tengo a Delphi, a Lucas, a Naomi, a Emma. ¿Cómo andan? Y allá está Juliana. ¿Cómo está Juliana? Bien. ¿A Brian? Hola, Brian. Acércate al micrófono. Hola. Hola. Y hola, Ciara, ¿cómo te va? Bien. Bien. Bueno, ellas y ellos son alumnos de la última sala del jardín, ¿cierto? Sí. ¿Son los más grandes entonces del jardín? Sí. Me imagino entonces que se están preparando para primer grado. Sí. Sí. Sí. Bien, bueno, ahora me van a contar cómo son esos preparativos. Quien les habla, Clarisa Gambera, y está Yael Blanca, mi compañera de REC. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas primarias, en las escuelas medias, y hace un tiempito también en las escuelas de nivel inicial, explorando esta experiencia de que los chicos y las chicas puedan contar qué hacen en las escuelas, que tengan un espacio para comunicar y que sus voces sean escuchadas por otras personas. En esto que es garantizar el derecho a la comunicación y también compartir con toda la comunidad todo lo que sí se hace en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bienvenidas a las seños, a Melanie, a Mariana, Laura y a Ivana. Muchas gracias por compartir este espacio y esta experiencia pedagógica. Y un saludo a la directora. Tenemos a la dire, a María. Gracias por estar acá acompañando a los chicos y las chicas. Bueno, preparativos para primer grado. ¿Cómo es esto? Delphi, de empezar primer grado, ¿estás preparada? ¿Tenés ganas o no? Sí. ¿Tenés ganas? ¿Y cómo te contaron cómo es primer grado? Sí. ¿Cómo es? Divertido. Es divertido. Mira. Hay libros. ¿Hay libros? ¿Juliana, en el jardín hay libros? Sí, en la biblioteca. Hay libros en la biblioteca. Y escúchame, Ciara, ¿es divertido el jardín? Sí. ¿Qué hacen en el jardín todos los días? Más o menos, ¿cómo es la rutina de un día? ¿Llegan a qué hora? A las... ¿Temprano? A las 8:30. 8:30, Lucas, bien. ¿Y llegan y desayunan y después cómo sigue? Después jugamos un rato, después trabajamos. Trabajan. Espera, Lucas, que te llegue el micrófono. Me dice la señorita que ahora nos vamos al patio, después nos vamos a comer. Bien, la seño los ayuda a organizar ahí los tiempos. Hay un momento que juegan, un momento en el que trabajan y después llega el momento del recreo, de ir al patio. ¿Y la primaria va a ser así, Brian? Sí. ¿Igual? Sí. Bien, bueno. El año que viene nos contás qué tal, cómo fue de parecido o de distinto. ¿Saben, la escuela a la que ustedes van tiene escuela primaria, no? No. ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Sí. ¿Todos saben? Mira, bueno. Ah, es verdad, en octubre la inscripción. ¿Quién tiene hermanos más grandes? Yo. Ah, entonces están reinformados sobre el tema de cómo es la escuela. Brian, ¿tu hermano qué dice? ¿Que está buena la escuela o se queja? Se queja. Se queja. Bien, ¿quién más tenía? ¿Vos tenés hermanos? Sí. Acércate al micrófono, Emma. Uno pequeño y ocho grandes, que se llama Ye y ocho Tiago. ¿El grande va a la primaria? Al colegio. Al colegio, bien. ¿Y qué tal? ¿Qué cuenta? ¿Está bueno? Sí. Sí, he hecho de todo para mí. Trae comida para mí. Mirá, bien. Bueno, eso está bien entonces. Lucas, ¿vos tenés hermanos? Sí. ¿Más grande? Sí. ¿Está en la escuela? Va a primer grado. ¿Va a primer grado? A séptimo. A séptimo. Ah, está por terminar. Que no lo vas a enganchar. Justo cuando él se va, vos entrás, ¿no? ¿Y qué te contó de la primaria? Que está divertido porque ahí hace mucha tarea buena. Porque si te dan números y te dice 4 más 4 es 8. Ah, bien. Entonces ya te fue como enseñando. Vos en primero ya hay una parte que tenés resuelta. Es la ventaja de tener hermanos más grandes, ¿vieron? Bueno, cuéntenme qué hicieron este año. ¿Hicieron paseos este año en el jardín? Sí. ¿A dónde fueron? A la escuela primaria. Ah, fueron a conocer la escuela primaria. Fuimos al Montlef. ¿A dónde? Al Montlef. Al Montlef. Bien, ¿y cómo estuvo eso? Muy bien. ¿Qué es lo mejor que viste ahí? ¿Qué? ¿Lo mejor qué fue? Los mapas que vimos ahí. Los mapas. Ah, los mapas. ¿A vos también te gustaron los mapas? Sí, me dice. Bueno, cuéntenme. Decime, el Salto Lucas. Cultural. Centro Cultural. Al Centro Cultural fueron de paseo. Centro Cultural. Y al Masacá. ¿A dónde? El Masacá. ¿Qué es eso? Masacá, cuando vamos al Masacá, dice que vamos a ver unos libros y papá nos acompaña. Mira vos. Era un hotel. Ya de un restaurante. ¿Era qué? Un hotel. Era un hotel anteriormente. Bien, escuchen. Tengo un audio donde se presenta todo el grupo. ¿Lo escuchamos? Sí. ¿Lo grabaron en el jardín? ¿Ustedes tienen una radio? Sí, de mentira. Sí. ¿Cómo de mentira? ¿Tienen una radio en la sala? Sí, pero es de juego. ¿Cómo es de juego? Contame. Tiene micrófono, tiene computadora. Entonces tiene todo. Micrófono, computadora. ¿Qué más tiene la radio? Cartel de aire. Tiene el cartel de aire. ¿Tiene auriculares? Sí. Tienen sí. Todo, entonces. Bueno, ahora me van a contar. Vamos a ver qué grabaron en la radio los chicos y las chicas de la escuela. Micrófono, ¿no? ¿Sí? A ver cómo tenemos. Salió. A ver, vamos a ver. Benicio. Yo me llamo Mariana. Santiago. Daquira. Ciara. Soy Laura. Soy Juliana. Valentina. Yo me llamo Melanie. Brian. Emilia. Camilo. Lucas. Rachel. Y yo me llamo Ivana. Hola, soy Thiago. Hola, soy Isis. Hola, soy Brian. Autín. Me llamo Emma. Me llamo Ciro. Soy Luna. Ya me llamo Emma Aramayo. Me llamo Lucas. Hola, soy Jorge. Yo, Alexander. Hola, soy Delfina. Me llamo Valentina. Soy Patricio. Hola, yo soy Evelyn. Contento, viento. Me gusta pintar. Y no me gusta que me moleste cuando estoy pintando. Me gusta jugar todo el tiempo. Me gusta jugar con los rebotes. Y me gusta que me peleen mucho. A mí me encanta jugar como los bebés con un coche y con dos muñecas. No me encanta eso, juego de nene. No me encanta las escondidas. Y no, Pancoco, no me encanta jugar a fútbol. Me gusta mucho jugar con los rebotes a mañana y darle a comer. Y también con los cochecitos. A mí no me gusta que se burlen. Me gusta jugar y no me gusta pelear. A mí me gusta jugar con las amigas y con los amigos. Y lo que no me gusta es pelear con muchos amigos. Me gusta jugar. No me gusta dormir. Lo que me gusta es jugar a los coches. Y lo que no me gusta es comer cosas feas. Es lo que no me gusta es que... La comida fea no me gusta que me prepara mi papá. A veces no me gusta compartir los juguetes. A mí lo que sí me gusta es hacer carreras corriendo. Y lo que no me gusta es que me peguen fuerte. Y lo que me gusta es ir a Miramar con mi papá. A mí no me gusta que llueva en el patio. Y si no llueve, me gusta que juegue con todos. Me gusta bailar y no me gusta que me peguen. Y ahí queda presentado todo el grupo. Entonces, Naomi, ¿a vos estabas ahí? ¿Estaba tu voz entre esas voces? Sí. ¿La tuya? ¿Qué era lo que no te gustaba? ¿Me lo decís? Que no me gusta que me peleen. Ah, obvio. A mí tampoco me gusta que me peleen. ¿Y lo que más te gustaba qué era? A jugar y a divertirme. Buenísimo. Entonces, lo más copado de las... De cuando uno es niño es jugar, divertirse, ¿no? Está re bueno eso. Entonces, ustedes tienen una radio de jugar, que es de verdad, pero que es de mentira. ¿Algo así será? Sí. Bien. ¿Y hay micrófono? No. Sí. Sí, hay micrófono, auriculares, parlantes, cartel de aire, compu. Sí. Todo. Hasta tienen acustizado, tienen... Música. Música. Bien. Y teléfono. Y el teléfono para recibir llamadas, obvio, por si llaman los oyentes. ¿Saben que hablando de teléfono me hicieron acordar? Llamó Sandra, la vicedirectora de la escuela, que está escuchando, para mandarles un beso a todos y a todas. Ah, y se está escuchando muy bien, dice. Bien. Gracias. Gracias. Ahí va entonces el saludo para Sandra, que nos está escuchando. Y les propongo, vamos a escuchar la artística de la radio de los chicos y las chicas. Eso que armaron ustedes para decir cómo se llama la radio. Ah. Radioactiva. Radioactiva, bien. ¿Cómo presentamos la radio? Después pegamos un boletín informativo, porque una radio siempre tiene que tener un boletín informativo, y nos vamos con un poquito de música. ¿Qué les parece? ¿Te parece bien? Cuando está en los salarios, no están las paredes, solo se ve el mundo. Bien, listo. Nos vamos entonces con la radioactiva de los chicos y las chicas de la Escuela Infantil número 6 del Distrito 5. Esta es la radio que te activa el cuerpo, los pensamientos, las emociones, los sentimientos que hay que respetar. Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito, y el pollito, y el pollito. Este es el pertenece aquí. Cumplieron años Benicio y Alexi y Lucas. Festejamos el Día de la Maestra y el Día del Maestro. Visitamos la escuela primaria. Fue la semana del juego. Festejamos la primavera con inflables. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un bamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Estamos bailando la música que traen los compañeritos y compañeritas de La Rosarito. Ahora sí, ya que somos amigos y entramos en confianza, el jardín, la escuela de nivel inicial, La Rosarito, acá a pleno, con la seño de música incluida, cantando todos esta canción que acabamos de escuchar. ¿Cómo les va? A cambio de equipo, Hugo. Buenas. ¿Cómo es tu nombre? Zoe. Zoe, bienvenida al estudio de la radiográfica. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? ¿Sí, no? Buenas, ¿me querés decir tu nombre? ¿O querés que lo diga yo? Ale. Vení. Bien cerquita del micrófono. Ale, Alexander. Alexander, bienvenido. Buenas. ¿Querés decirme cómo te llamás? Tenés unas ventanitas ahí. ¿Cómo? Evelyn, cierto, bienvenida. Camilo, ¿qué tal? Todo bien. Todo bien. ¿Y Valen? Hola. Al micrófono, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre me lo vas a decir vos? Benicio. Benicio, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ahí están un poco nerviosos porque siempre que se arranca a charlar en el bloque uno se pone un poco nervioso y nerviosa, ¿no? Vamos a charlar sobre educación sexual integral. ¿Qué es eso? ESI. Estuvieron trabajando en la escuela. Antes, ¿vos estás a punto de convertirte en hermana mayor de alguien? ¿De quién? De una hermanita que se llama Felicitas. ¿Y cuánto falta? Un mes. Ah, ya está por llegar. ¿Y qué onda? Todo bien. Bien, expectativa, esperando. Bien, bueno, mucha suerte para ese encuentro. Bien, bueno, a ver, cuéntenme un poquito qué estuvieron trabajando en el jardín. ¿El Club de los Perfectos? ¿Les leyeron ese cuento? Sí, sí. ¿Alguien me lo quiere contar un poco? Escuchamos el audio. Arrancá vos y después escuchamos el audio. Decime, Benicio. Algunas veces los chicos comen con la boca cerrada, los perfectos, y otros, los que no son perfectos, comen con la boca abierta. Bien, pará. Hablamos de estereotipos, es educación sexual integral en una sala de nivel inicial. Escuchemos el audio y después sigo charlando con los chicos y las chicas. Los perfectos se asustaron por una cucaracha que pasó. Todos los guapos no comen con la boca abierta, ni solo comen con la boca cerrada. También se ensucian, pero si se ensucian no importa, también se cambia de vuelta. No fue el Club de los Perfectos, sino que ya no eran perfectos. Cada uno es como es. Y ellos siempre iban con la ropa muy planchada y sin arrugas. Nosotros y nosotras pensamos que cada uno y cada una es como es. Que si te equivocas, podés volver a intentar. Que cada uno y cada una tiene derechos y que cada uno y cada una hace lo que puede hacer. Que todos y todas somos diferentes. Ahí escuchábamos entonces a los chicos y las chicas hablando sobre estereotipos. ¿Existen las personas perfectas? Sí, otras no. Sí. ¿Cómo es? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo sería? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo es más o menos, Camilo? Es un así. Ah, es un así, es un emoji, pero que los emojis no se ven por la radio. Como un dedo para arriba, un pulgar para arriba y un pulgar para abajo es más o menos. ¿Siempre se puede estar perfecto o algunas veces está perfecto, otras veces no? ¿Qué opinás, Benicio? No sé. No sabes. ¿Y vos, Valen? ¿Lo que es perfecto para vos es perfecto para mí? ¿O cada uno opina distinto? Opinan distinto. Cada uno opina distinto, ¿no? Les leyeron otro cuento. Dorotea y Miguel. ¿Quién es Dorotea? Dorotea es un hipopótamo. ¿Un hipopótamo? ¿Una hipopótama sería? ¿Y Miguel? Es un hipopótamo. Un hipopótamo. Bien. ¿Hay un audio que grabaron en la escuela? ¿Quieren que lo escuchemos? A ver, vamos a escuchar sí, Dorotea y Miguel. Muy bien. Leímos Dorotea y Miguel. El caballo de la princesa. Un día se pelearon porque Miguel no le dejaba a Dorotea que lo salve. Y después jugaron los dos separados y después se volvieron a ser amigos y se salvaban uno al otro. No hay juegos de nenas y nenes, podemos jugar todos juntos lo que queramos. Miguel le dijo al topo panú, a ver, tienes algún palo, te podés, tienes salta más alto y se agarra el palo. Y le dijo, alcanzo. La burlaba a Dorotea y la cargaba. Entonces Dorotea le dijo, sí, a ver, vamos a probar. A ver quién tiene más tiempo estar con en un solo pie con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Y después Dorotea, como no aguantaba más, entonces se fue a su casa a tomar una limonada. Y Miguel se quedó todo, casi como todo el día, así, con mucho calor, con los ojos cerrados y los brazos abiertos en un pie. ¡Qué está bueno cagarse y burlarse! Y todo lo que puede burlarse, porque cada uno de ellos no lo puede estar. Yo le haré a ser amigo. ¿Quién era? Ahí Luca. Estábamos escuchando y comentando esas voces. ¿Quiénes eran esas voces? ¿Lucas era una? ¿Quién más? Julieta. ¿Alguien más reconoció? ¿Eran solo dos voces? Valentina. ¿Cómo, Valentina, cómo fue grabar eso? ¿Lo grabaste muchas veces? ¿O la primera ya está? ¿O la primera te dio vergüenza? ¿Cómo fue? ¿Claseño que hacía? ¿Un, dos, tres a grabar? Sí. Sí, ¿no? Y después, ¿esa voz que te escuchaste, la reconoces la voz o sonás rara? ¿Te suena raro? Sí. Súper raro escucharse la voz cuando uno se graba, ¿no? Al principio. Dorotea, entonces, ¿y Miguel se hacían burla? Sí. ¿Y eso pasa en el jardín cuando uno juega con las amigas o los sí, amigos? Sí, algunas veces y otras veces no. Pasa algunas veces. ¿Y si a vos te hicieron burla alguna vez? Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo te sentís con eso? No sé. No sé, con cara de ahí, medio preocupación. ¿A vos te pasó que te hagan burla alguna vez? Sí, algunas veces me preocupa. ¿Y cómo a vos te sentís preocupada cuando te hacen burla, Zoe? Sí. ¿Alex? ¿Qué cosa? ¿Cami? Me quemo los ojos. Ah, porque te da mucho la luz. La gente no entiende qué pasa. Acá hay mucha luz en este estudio. ¿Ustedes alguna vez les hicieron burla? Sí. Acércate al micrófono. Sí. Alex, ¿y cómo fue? ¿Qué, cómo te sentís cuando alguien te burla? Mal. Mal es enojado, es triste, es preocupado. ¿Cómo sería mal? Malo. Mal. Mal es malo. Bien, no importa, discriminar. Son todos sentimientos medio malos. ¿Estuvieron jugando con un cuento que tiene un monstruo? Sí, leemos con sí. Máscaras. Máscaras. ¿Y las máscaras qué son, Zoe? De monstruos. ¿Preocupados? De monstruos sí, con colores. Enojados. De monstruos tristes. Cariñosos. Tristes. Enojados. Enojados. Felices. Cariñosos. Felices. Un montón de sentimientos. Sí. Divertidos. Escuchamos ahí el audio que pudieron armar a partir de este cuento. Dale.

para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Noche de viernes. Noche de rock. De puro rock y Racing, volumen 2. Enganchate con la banda de 21 a 22 horas por la Radiográfica FM 89.3. Salute y que vuelen los corbatas. Viernes de 22 a 0 por Radiográfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y estamos otra vez al aire. Esto es Hora Libre en el barrio. Y estamos con los chicos y las chicas de La Rosarito, la escuela de nivel inicial, la escuela infantil número 6 del distrito quinto. Y estamos haciendo radio de verdad. ¿Pueden creerlo? No. Radio de verdad estamos haciendo. Bienvenida, Rachel. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Y allá, Pato y Tiago, ¿cierto? ¿Cómo andan? Bien. ¿Estás nervioso, Pato? No, tranquilo ya. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y acá cómo? ¿Qué tal, Emilia? Bien. ¿Lucas? Bien. Bien. ¿Estás nervioso? No. Nada. ¿Vos, Emilia, algo de nervios? No. Nada, nada. Bien. No. Bueno, le estamos haciendo radio y estamos contándole a quienes nos escuchan que ustedes están haciendo radio en la escuela. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Tienen armada una radio en la sala? Sí. ¿Querés contarme un poco, Lucas, de qué se trata esa radio? ¿Cómo es? Se trata de que hay una mesa que tiene como una máquina, una caja con botones. Sí, una consola. Sí. Genial. Y los otros están en la radio. Bien, ¿y qué más tiene la radio? ¿Tiene un cartel? Contame. ¿Me quieres contar? Acércate al micrófono, Tiago. Tiago, ¿querés contar? ¿Tiene un cartel que se prende? ¿Vos querés contar? ¿Pato? ¿Tiene un cartel? A mí me soplaron, me contaron, me hicieron... Emilia, ¿tiene un cartel que dice aire? Sí. ¿Cómo es el cartel? Sí. Tiene con una caja con luces. Y adentro tiene una lucecita, lo dibujamos, después lo cortamos. Genial, ¿de qué color? Rojo. Rojo, como el de aire de verdad que tenemos acá en el estudio. Es una radio de jugar, pero de verdad, porque están haciendo radio. Y como toda radio, tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene? Radioactiva. Bien, radioactiva. Y tiene un boletín informativo. Vamos a escuchar el boletín informativo de los chicos y las chicas de La Rosarito que hacen radio en su escuela. Este es el boletín de noticias del curso. Hicimos más visitas a la escuela primaria. Este es el cumpleaños de Lucas Agüero. Festejamos el Día de la Familia. Vinieron amigas de otro jardín. Fuimos al Congreso a cantar por la paz. Tuvimos clase abierta de música y educación física. Ay, estoy escuchando las noticias y como cuando uno escucha las noticias me acabo de enterar. ¿Fueron a cantar? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Bien. Rachel, ¿vos cantaste? ¿Qué cantaron? ¿Cuál? La canción de la paz. La canción de la paz. ¿Cuál es la canción de la paz? ¿Emilia? Es la canción porque había que hacerla. Había que cantarla ahí. Fue. Pato, ¿vos también cantaste? ¿Cuál? ¿La canción de la paz? Sí. Sí. Bien, ¿en el Congreso fueron? Sí. ¿La paz? ¿Quién se la acuerda? ¿Alguien se acuerda? Tírenme un pedacito así. Rachel está probando cómo suena el micrófono. Suena bien, ¿no? Un pedacito de la canción. ¿Te acordás un pedacito de la canción de la paz? A ver. Yo me acuerdo. Dale, los dos. Un, dos, tres. Los niños queremos vivir en paz. Yo vivo en la paz, te digo eso. Los niños queremos vivir en paz. No me la acuerdo yo, no la sé. ¿La sé? No la sé. No, ¿no? Bien. Esperen, no importa. Volvemos. Les cuento lo que hablaron sus compañeros del bloque anterior. Me contaron que estuvieron con un libro con unos monstruos. Que tenían distintas caras. Y unas más. ¿No eran unas máscaras? Que a veces estaba triste y a veces estaba contento. Es que eran... las cosas para hacer los sentimientos. Las cosas para hacer los sentimientos. Bien, sentimientos. A ver el audio. Yo tengo un audio que se llama Sentimientos, Emilia. Vamos a escuchar. A mí me hace feliz que juego con mis amigos. Estar jugando con mis amigos mucho. A mí me hace enojar que me peguen, me pateen, me empujen y que me reten. A mí me pone cariñosa cuando yo amaco un bebé o lo tengo. Se acaricia a mi gatito Bruno cuando estoy arrasada con mi perrita. A mí me gusta que mi mamá esté embarazada, que voy a tener una hermanita. Se hace dona con mi mamá. A mí me pone cariñosa abrazar a mi gato. A mí me pone triste cuando mi mamá no me deja usar nada. Estar sola. Cuando mi mamá no me deja ir a la plaza. Cuando estoy sola viendo una peli de terror. A mí me preocupa cuando estoy sola comiendo. Cuando no hay nadie. Que vaya un monstruo abajo de mi cama. A mí me asusta cuando escucho a los truenos. Cuando escucho un ruido mientras le pido a mi papá que me dé yogur. Tengo miedo cuando me asustan una persona o mi hermano. Ver una película de terror. Ahí escuchábamos entonces lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me pone feliz y lo que me pone triste. ¿Pero eso era un libro para leer o era un libro para jugar, Emilia? Era un libro para leer. Para leer. ¿Y ustedes qué tenían que hacer? A mí pone triste y yo y papá no llego a ver a la Pacho. Eso te pone triste. Bien. ¿Y a vos qué te pone feliz, Emilia? A mí me pone feliz que mi mamá me deje ir a la plaza. Que te deje ir a la plaza. ¿Lucas? A mí me pone feliz cuando... Acércate. A mí me pone feliz cuando abrazo a mi perro y a mi gata. ¿Tenés perro y gata y se llevan bien? Yo tengo dos gatos. Dos gatos. Un perro y una gata. ¿Y se llevan bien los perros y gatos? ¿No es que se pelean? Sí, se pelean. Ah, pero todo bien. Sí, yo tengo. Se pelean todo bien. Rachel... ¿Qué cosa te pone feliz? ¿Qué te pone feliz? Una sola cosa. ¿No sabemos? Está con mamá. Bien, bien. ¿Y allá? ¿Pato? A mí me pone feliz cuando... cuando estamos pensando, ¿eh? Estamos pensando. Cuando vas a tomar helado, ahí está quita tu casa. Si es de chocolate, más feliz. ¿Y acá? Cuando voy a la pileta. Ah, cuando vas a la pileta. ¿Qué te pone feliz? Yo pone helado, no y el papá y mamá helado, no y no voy a ponerme miel. ¿Ya? ¿Cuando está con papá y mamá y Alexis? Mi mamá se va de playa. Se va a la playa. Y eso no te pone feliz, me parece. Es cara de más o menos no feliz. Bien, bien. La posibilidad de decir que me pone feliz y que me pone triste está bueno, porque si uno siente algo que le da ahí como en la panza un nudo, pues lo puede expresar, lo puede contar, y está buenísimo, ¿no? Poder expresar. Así que jugamos a poder contar los sentimientos. ¿Les parece que escuchemos un poco de música? Sí. No. ¿Sí? Bueno, vamos con Magdalena Fleitas. No. Un poquito de La Vicuñita. No. Y ahí, escuchando música, y ahora esto ya parece una radio, pero también parece una sala de jardín, porque hay un montón de obras plásticas. ¡Qué cosas más lindas! Emma, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Y volvemos a tener a Brian. Hola, Ciro, ¿cómo te va? Bien. Muy bien. Uy. ¿Cómo estás, Santi? ¿Estás bien? ¿Nervioso? Sí. Bien. Y muy nervioso estoy yo. También estás muy nervioso. Y acá están otra vez Zoe y Delfina al costadito mío. Y bueno, estamos en el último bloque de este programa con los chicos y las chicas de Rosarito, la escuela infantil número 6 del distrito 5, que estuvieron contándonos y compartiendo qué es lo que trabajan en ESI. ESI es hablar de estereotipos, es hablar de la posibilidad de expresar los sentimientos, las cosas que me hacen bien y las que me hacen mal, lo que me gusta y lo que no me gusta. Es también hablar de los juguetes, ¿no? Y de los juegos. cuando se pelean. Hablar de cuando se pelean y de cómo resolver eso. Y también es hablar un poco de quién es cada uno. ¿Todas las personas son iguales o distintas? Somos distintas. Todas las personas son distintas. Sí. Bien, y arrancamos por dibujarnos, ¿no? ¿Esos quiénes son? Sí, eso soy yo. A ver, ¿ese sos vos? Sí. Bien, hay acá autorretratos donde cada uno... Estoy haciendo con mi jirafa y mi tigre de juguetes. Bien, cada uno fue eligiendo qué cosa ponía en su autorretrato. Contame allá, ¿qué tenés, Emma? ¿Esa sos vos? A ver, ¿me mostrás? Está muy... Lástima que la radio no se ve, pero es bellísimo. Qué muy linda que estás, Emma. Y contame, ¿cómo te dibujaste? Con un vestido. Con un vestido. ¿Ese vestido es de verdad o te lo imaginaste? Se lo imaginó. Tengo muchos vestidos en mi casa. Se lo imaginó. ¿Vos decís que se lo imaginó? Mira, Santi, ¿ese sos vos? Sí. A ver, ¿me mostrás? Uf, qué lindo que está eso, Santi. Contame qué es todo lo que hay ahí. ¿Qué es? Que se abrió una cajita que yo la abrí. Sí. Y de repente ahí salió un caracol. Y yo, ajá, me resbalé con una banana. ¡Guau! Wow. Y la tiré al tacho. Bien. Y yo mientras estaba jugando con el caracol y con mis autos. Y esta es la ventana. Y esa es la ventana. Bien. Buenísimo. Muy bien eso. Brian, ¿tenés tu autorretrato? A ver, ¿cuál es? ¡Oh! ¡Wow! ¿Y nos querés contar con qué juguete te hiciste? Con un camión. ¿Ese es tu juguete preferido? Sí. Me gusta mucho. Bien, el juguete preferido. Delfi, contame vos, ¿qué elegiste para dibujarte? Es en un campo. ¿Te hiciste en un campo? Me hice en un campo. Tengo un moño y tengo un vestido de mariposa. Ay, qué lindo el moño y el vestido de mariposa. Precioso, ¿eh? Contame, Zoe, ¿esa sos vos? Ah, estás igual, mira los sí. pelos. Contame, contale a la gente qué te pusiste para que se den cuenta que es tu autorretrato. Bueno, yo fui al bosque y estaba jugando con las mariposas. Mirá, qué hermosura. ¿Y el color del vestido? ¿Tenés un vestido de ese color o te lo inventaste? Lo inventé. Te lo inventaste, porque la magia de poder hacer arte es esa. Uno pone un poco de verdad y un poco de creatividad. Me gusta mucho esto que hicieron, ¿eh? Bien, trabajar identidad, entonces... Y aparte trabajar con figura y con el cuerpo humano, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Y ese de quién es? Cada uno puede jugar lo con que quiere. Cada uno puede jugar a lo que quiere. Bien. ¿Vos sí, a qué te gusta jugar? A mí me gusta jugar con las princesas. ¿Y a vos? A mí me gusta jugar mucho a la selva y me gusta jugar con mis primos y mi mamá y mi papá y mi perro. Bien. ¿Quién dijo entonces que hay juegos de varones y juegos de mujeres? Los chicos y las chicas pueden jugar a lo que quieran. Escuchamos el último audio que nos trajeron para compartir y de paso que la gente que nos escucha vaya aprendiendo cosas que por ahí nadie les enseñó. Las nenas y nenes pueden jugar a lo que quieren. Soy Lucas y me gusta jugar a cocinar. Yo soy Valen y me gusta jugar a la pelota. Soy Evelyn y me gusta trepar. Yo soy Alex, me gusta jugar y ponerme trenza. Soy Juli y me gusta jugar al básquet. Yo soy Emi y me gusta jugar a Minecraft. Soy Juli y me gusta correr en el parque. Yo soy Luna y me gusta tirar la pelota. Las nenas y nenes pueden jugar a lo que quieren. Es un espejo donde se mira un gigante. Flaco, torto, pobre y viejo. Y ahí terminábamos de escuchar la última producción que trajeron los chicos y las chicas. Esto es el último año del nivel inicial, el preescolar, donde pudimos compartir y recorrer de qué se trata esto de la educación sexual integral y cómo se cruza con las otras asignaturas de la escuela, qué es esto de trabajar identidad. A partir de dibujarse, pero bueno, de que cada uno pueda pensar cómo es. Esto es parte del trabajo que todos los días se hace en las salas Bueno, de nivel inicial, María, la directora de la Escuela de la Rosarito. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, agradecerles un montón porque el trabajo del nivel inicial es fundante. Bueno, es fundante, es maravilloso. Se sientan las bases de todas las personas. Está comprobado no solo por nosotras que somos profesionales de la educación, sino por la medicina, por la neurología. Y les agradecemos este espacio para expresarnos y también... Okay. Porque pedimos especialmente poder hablar de un problema que tenemos en el nivel inicial, especialmente la parte de los jardines maternales. El gobierno unilateralmente decidió cerrar la sala de lactario del Hospital Ramos Mejía, dejando sin vacante a muchas familias de trabajadores que necesitan ese espacio para dejar a sus hijos, no cualquier espacio, un espacio donde además de cuidarlos, de quererlos y de satisfacer sus necesidades, se los educa, se los contiene y se les brinda un montón de posibilidades como ser esta, no tan pequeños, pero sí uno va acrecentando su experiencia y sus saberes para poder después en una sala de cinco venir a una radio y contar y vivir todo lo que vivieron estos niños. Entonces nosotros aprovechamos este espacio como escuela y como institución educativa, defendiendo el nivel inicial, todo el trabajo que se hace en las escuelas infantiles y en los jardines maternales, y les decimos no al cierre de la sala del lactario y del jardín maternal del Hospital Ramos Mejía. Bueno, nos sumamos al reclamo que está haciendo la escuela La Rosarito en este momento. Vale aclarar que es el nivel que tiene más déficit de vacantes en la ciudad de Buenos Aires, que no se resolvió, que se crearon algunas experiencias alternativas que no son igual que una escuela, que la escuela Ramos Mejía funciona dentro del hospital, que nació como una propuesta para que las personas que trabajan y tenían que compatibilizar a sus hijos el ahí. Trabajo con la como el escuela. Nuestro, como el nuestro, que ajá. Está al lado del Hospital Elizalde, como el Álvarez. Hay muchas escuelas que se iniciaron así, los jardines maternales dentro de los hospitales, y algunas tienen edificios propios, otros compartimos espacios, pero la realidad es que es un nivel que creció un montón, que da muchas oportunidades a los niños y a las familias, y en este momento tan vital que se necesitan lugares donde los niños puedan estar mientras sus familias trabajan, cerrar y dejar sin vacantes, sin ofrecer nada similar. Y dejando también gente sin trabajo. Entonces es importante que se visibilice esto y que todos nos unamos defendiendo algo que es de todos, porque es una obligación del Estado garantizar la educación de las infancias. Sí, figura en la Constitución de la Ciudad desde los 45 días. Se supone que es un derecho de todos los chicos y las chicas contar con una propuesta, con una escuela, ¿no? ¿Me querés contar algo? Acércate al micrófono. Nosotros siempre jugamos a la radio. Ustedes siempre juegan a la radio. Se notó que siempre juegan porque le salió muy bien, Ciro, el programa de radio. Estamos llegando al final. Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes, con todo lo que trajeron con esto de jugar a la radio, Ciro, y con todo lo que me fueron contando los chicos y las chicas que pasaron. Gracias a las docentes, gracias por la tarea que se hace en inicial, como bien dice la directora. Ahí se construye la base para todo lo que viene después, y los chicos que pasan por una buena experiencia de inicial sí. Tienen muchas más herramientas para lo que les toque después, cualquiera sea la experiencia que venga. Vale. Vamos a defender, como toda la comunidad educativa está haciendo, al lactario, a la escuela del Ramos Mejía y a todas las escuelas. Faltan vacantes para un montón de chicos y chicas que no pueden un ir. Montón faltan, un montón, así que no es tiempo de cerrar, es tiempo de abrir. Muchísimas gracias por compartir Hora Libre en el barrio, muchísimas gracias a los chicos y a las chicas, y la próxima, en la primaria los veo, ¿eh? Suerte con primer grado. Esto gracias. Fue Hora Libre en el barrio. Gracias. Danos. Through it. If I die, I mean we can get down to it, if you know. So, bring your short stocking, your long lockings, and my shit be talking, and we should be walking. No mocking, my mother's for sure, and yours is even better. If you a bad mama, teacher, print, I'm for you. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, bonus, el sonido de mi corazón.